the queen, we're the queen. El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mande fotico y dije no. El otro día un gatito me llamó. El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mande fotico y dije no. Y me llamaba y me llamaba y me llamaba y me llamaba, me llamaba. Yo no sé qué le pasó. Y me llamaba y me llamaba y me llamaba y me llamaba, me llamaba. Que hueputa tan cansón. Ay no, qué pereza. Ey, yo no quiero un gato que me joda. No quiero nada de esa vaina, no quiero joda. Tú eres tan intenso, ¿cuánto te pagan la hora? Me tienes cansada, mía, la contestadora. Papi, no me llames que ladilla. Yo quiero una amiga que me pare de la silla, que baile conmigo hasta partirnos la rodilla. ¿Pa' qué tú me llamas? ¿Sabes que soy pía? Pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía. ¿Pa' qué tú me llamas? ¿Sabes que soy pía? Pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía, pía. ¿Pa' qué tú me llamas? ¿Sabes que soy pía? El otro día un gatito me llamó. El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mande fotico y dije no. El otro día un gatito me llamó. El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mande fotico y dije no. Dice. ¡Ey, gatito! ¡Ey, gatito! Quiero playa, coger una nota, pasarme la raya. Un bebecito que quiera batalla. La reina habla y los peces callan. Hoy se bebe, hoy se fuma. Hoy se jode, hoy se bebe. Hoy se fuma, hoy se jode. Y beber, y beber, y beber, y beber. Y joder, y joder, y coger, y coger. Y prender, y prender, y prender, y prender. Y beber, y beber, y beber. Pero una asesina matando la liga. Culo gigante y pequeña barriga. Qué rico darte en el carro con Mercedes. Que nos vayan a ver en el Mercedes. Ella quiere playa, quiere bote. Quiere twerkear y que el culo rebote. Y más por la noche ponerse el escote. Para que ese cuerpito se le note. Hoy se bebe, hoy se fuma. Hoy se jode, hoy se bebe. Hoy se fuma, hoy se jode. Y bebe, y bebe, y bebe, y bebe. Y jode, y jode, y jode, y jode. Y prende, y prende, y prende, y prende. Y bebe, y bebe, y bebe. Ella quiere playa, quiere bote. Ella quiere playa, quiere bote. Quiere twerkear y que el culo rebote. Quiere twerkear y que el culo rebote. Tú eres una asesina, asesina. Tú eres una asesina, asesina. Tú eres una asesina, asesina, asesina, asesina. Qué chimba, qué chimba, qué chimba. Ella le gusta los parties de marquesina. Lo mueve hasta la vecina. Esa boom boom me fascina. Ella lo mueve como Justina. De Medellín, también de Cali. Le gusta fumar pile mari. Los ojos siempre Ferrari. Cosa. La novia suya me pone celosa.